Matías, para vos, el equipo, y un gran saludo para Guillermo. Bueno, primero, desearte mucha suerte en esta nueva etapa de tu carrera periodística. Y bueno, contento porque estás en Bolivia. Gracias, gracias, Pedro. Gracias. Como siempre, el abrazo ferroviario ahí que siempre nos dedicamos. Bueno, Pedro, ¿cuál es la situación? Yo hacía un poco la entrada de lo que es la cooperativa verdadera de trabajo de Talleres Junín, para no decir que no sé, que está hace 4 o 5 años, sino que ustedes están ya anclados en la ciudad desde 1994, toda la historia que han pasado los trabajadores, el sufrimiento, y hoy tenemos que hablar de una resistencia, Pedro, porque ¿cuál es la situación laboral y cuántos son los empleados que hoy tiene la cooperativa? Ya, bien dijiste vos, tus palabras fueron exactas, las primeras que dijiste. Hoy por hoy la cooperativa está atravesando un momento de crisis, uno más de los tantos que vivió en estos 22 años de lucha. Este último cambio de gobierno no ha afectado solamente lo que es llegada de trabajo hacia nuestro taller. Esto viene influido también por la llegada de los coches chinos, de los trenes chinos, que ha originado la no reparación de lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora, que eran los coches de pasajeros de aquella instancia. No obstante eso, desde el principio de 2015 estamos trabajando en un emprendimiento nuevo, que es la reparación de vagones de carga. Si bien viene lento este trabajo hacia nosotros, o sea, la llegada del trabajo de Belgrano Carga y Logística es bastante lento. Hoy por hoy tenemos la dicha de decir que ya hemos terminado 10 chatas carboneras, estamos reparación de 3 nuevas chatas. Sí. Y si bien es un trabajo interesante, es bastante poco para la cantidad de gente que somos. Hoy somos 30 socios y 25 personas contratadas por servicio. Para esta gente que está trabajando con nosotros es bastante poco, y bueno, estamos luchando, y la semana que viene tenemos ya un par de reuniones en Buenos Aires para ver si podemos elaborar un poco más de trabajo para nosotros. Pedro, vos hablabas de esta complejidad que tiene que ver, ¿no?, con adaptarse a lo nuevo, pero que también hoy saca la fuente de trabajo, y con esta poca llegada de reparación, sobre todo de vagones de carga. Hoy están sin ningún tipo de actividad en la cooperativa. No, hoy estamos trabajando en 3 chatas carboneras reparadas a nuevo, una obra de compra que la iniciamos en octubre del año pasado, para que te des una idea, con precio de octubre del año pasado, y recién fue adjudicada en febrero de este año. Así que ese es la forma que se está trabajando hacia nosotros. Creo que en general el tema ferroviario está bastante complicado, pero ya te digo, está todo muy lerdo, sin decisiones, y nuestra idea es que dentro de este tipo de trabajo, que hay mucho para hacer en el país, si realmente este gobierno va a poner la ficha en la reparación de esta chata carbonera o de otro tipo de vagones de carga, queremos no quedar afuera de esa repartija de trabajo. La semana que viene vamos a estar reunidos con el presidente de esta empresa, le vamos a plantear la situación cuál es, y a ver si de una vez por todas podemos lograr que la gente viva tranquila, o medianamente tranquila, con el dinero que se tiene que llevar todos los meses a la casa. Pedro, ¿cuánto hace que no perciben sus salarios, o se tratan de acomodar con respecto a este tema? Muchas veces decimos, bueno, cedemos y ante el no despido podemos hacer una repartición del sueldo, por así decirlo, que muchas veces es casi un código entre los mismos compañeros, ¿no? Mirá, nosotros desde fines del año pasado, que venimos con inconvenientes, hemos recibido la ayuda del Banco Credicop. El Banco Credicop se puso a disposición de las alternativas. Teníamos un montón de trabajo a cobrar. Ese trabajo, mucho trabajo en sí, valga la redundancia, se fue cobrando de a poco, y la gente fue cobrando de acuerdo a la plata que me ingresaba la cooperativa. Hoy por hoy, a futuro, lo que nos preocupa es el poco trabajo por el hecho de no poder generar facturaciones nuevas, cosas de que no van a significar en el mes subsiguiente la falta de divisa. Por eso es nuestra urgencia en conseguir trabajo, si es posible, en lo que hoy tenemos experiencia basta, que es el tema de vagones de carga, y de ahí en más poder tener una tranquilidad en lo que resta del año. Si vos me pedís mi opinión personal, yo veo que el tema es bastante, bastante complicado. No sé realmente para qué lado vamos a salir. Y bueno, no obstante eso, como dijiste, es un momento de lucha y vamos a seguir luchando por esto que tanto queremos, ¿no es cierto? ¿Han tenido algún contacto con el nuevo ministro de Transporte, Pedro, con autoridades cercanas a Dietrich? No, nosotros hemos intentado intentado yo he intentado personalmente pedir audiencias con el presidente de la empresa Verano Cargas, con el presidente del INAES y con el presidente del SOPSE, que es la operadora ferroviaria. Si bien ambos primeros, los dos primeros me contestaron, recién la semana que viene nos van a recibir. También hemos estado reunidos en el mes de febrero con el nuevo intendente de la ciudad, planteándole la situación laboral de la cooperativa. Él se puso a disposición, pero es un tema que, bueno, el viernes creo que lo dijo en la conferencia de prensa, no es un tema fácil para él, si bien no es una obligación, digamos, la obligación es moral, porque es un placer de la ciudad. El tema ferroviario es bastante complicado, bueno, creo que él está haciendo gestiones a su nivel como para que esto se revierta, ¿no? ¿Hay un tiempo límite, Pedro, para esta situación? ¿Cómo analizan ustedes la paciencia suya de todos los trabajadores, ¿no? Eso depende de, como vos lo decís, depende de la masa societaria, ¿viste? Porque hoy por hoy, si bien no somos los 117 socios que teóricamente tomamos decisiones en aquel año 1994, hoy somos muchos menos, pero realmente te digo que el tema es bastante complicado y es la masa societaria en sí la que va a definir el tema cuál es. Nosotros como responsables, este consejo como responsable de la administración de esta cooperativa hasta fin de este año, vamos a seguir luchando y vamos a seguir golpeando puertas para ver si una vez por todas podemos el despegue que tanto queremos para esta para este bendito taller. Bueno, hoy escucho o leo en los distintos medios de la ciudad distintas ideas referentes al predio ferroviario. Ninguno plantea la situación como es realmente, o sea, acá hay gente trabajando y tenemos un taller potencialmente importante, que se le da la importancia que corresponde acá, por ejemplo, muchas juntas, no fue esa idea. No sé por qué motivo, piensa de lo que mandamos, que está de orientar a esa empresa, de no estar adecuada, pero nunca pudimos lograr de que gente joven se incorpore y tenga un trabajo seguro en este taller. Esperemos que esta vez lo logremos, que sea la última, ¿cierto? Pero mis esperanzas son bastante, digamos, bastante esquivas en el sentido porque no veo un panorama claro. Alentador. Qué tremendo, Pedro, lo que nos estás contando. Bueno, un análisis que uno lo viene haciendo, ¿no? A partir de los medios de comunicación, lo que uno puede hablar también con allegados al ferrocarril, ¿no? Con nuestros viejos, nuestros abuelos, el vecino. Y pero bueno, haciendo un punto y aparte, pues un punto inseguido, porque usted hablaba también de algunas reformas que se pueden hacer en el predio cuando tal vez hay algunas otras prioridades. ¿Le preocupa esta posible apertura de calles que siempre se habla con respecto al predio de ferrocarril? Sumamente, porque yo escucho que gente habla de abrir calles y realmente poder abrir todas las calles que quiera, pero no se puede. No se puede porque hay montones de inconvenientes internos. Yo al mismo intendente, en la reunión que tuvimos el mes de febrero, inclusive en un día que estuvo a la tarde acá con gente de Lonave, le recordé la promesa de que nos venga a visitar. Bueno, en la maqueta que tenemos en la oficina de lo que era Ferrocarriles Argentino, está bien explicado y está bien visto el panorama de que es prácticamente imposible abrir una calle. Hay montones de factores internos que lo impiden, pero yo escucho y la gente habla, y esto no era ahora, hace de años que vienen hablando. Algunos de esos factores, Pedro, son que hay están montados talleres de gran importancia del predio que son casi inamovibles, ¿verdad o no? ¿Van por ahí también? Para hacer un trabajo de ese tipo hay que poner mucha plata, y es lo que no hay en este momento. Pasó en aquellos años donde el ingeniero Miguel hablaba de desarmar este taller, de armar un taller por cada, otra locura total. No creo que el intendente Petreca tenga algo pensado parecido a eso. Hoy destruir en este país como estamos, destruir lo que están dando y lo que está hecho es una locura. Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar la forma de cómo poder integrar todo lo que se quiere integrar del taller en desuso o que el taller, la parte que hizo Linae, que es importantísima, que mucha de la gente de la sociedad no la conoce ni sabe lo que es, e integrar todo eso a la comunidad y darle la importancia que merece a la madre de todo esto, que es el taller ferroviario. Seguro. Así reverdece un poco la historia nuestra. Fundamentalmente, como también se lo plantea el intendente, de tener la posibilidad de que mucha gente joven trabaje en este tal lugar. Tal cual. Sé que se puede. Sí, por supuesto. Son decisiones políticas que seguramente no dependen de él ni de nosotros tampoco. Pero vamos a seguir golpeando puertas hasta que podamos lograr de una una vez por todas que esto se revierta. Ojalá, ojalá que así sea, Pedro. Contá con nosotros, con este medio, y bueno, para refrescarnos la memoria, contanos cuándo es la próxima reunión, para tener una idea de plazo, sobre todo, ¿no? Y para tener la noción de lo que está viviendo el trabajador de la COTAG hoy. No tengo confirmada la fecha exacta, pero sé que el día, cuando la tenga, te lo digo. Perfecto. El día de la semana que viene. Semana que viene. El mismo día, el presidente de Linares y el presidente de Belgrano Carga y Logística. Así que, ni bien tenga la confirmación de la fecha y el horario, te lo paso. Y igualmente, lo importante sería que después de esa reunión te diga lo que sale ocurrido de todo esto. Y bueno, yo tengo esperanza de que por ahí podamos revertir la situación. Ahí estaremos, Pedro. Ojalá que así sea, ¿eh? Muchas gracias, como siempre, y un gran abrazo. Igualmente para vos. Un abrazo grande. Hasta luego. Pedro Rodríguez, la situación de la COTAG, los predios ferroviarios en la ciudad de Junín, una de las cooperativas que trabaja con los vagones en estos momentos, con una reparación de vagones de carga, y también lo que planteaba Pedro Rodríguez, ¿no? Con la llegada, lamentablemente, de estos trenes chinos que últimamente han complicado también, no han complicado, pero sí han dejado sin mano de obra por la reparación de aquellos vagones que estaban en desuso. Hacemos